es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en las ciudades de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro desde su Centro Cultural Tincuarte. Cooperativaanticrisis.com.ar. Un castigo tremendo de opresores con mando que enjaulan y aprisionan el canto de los pájaros. Barrotes insensibles se adueñan de su canto. Caprichos del poder impune de un Estado que agravia con medidas cual fascismo instalado y se adueña de un pueblo de todos sus reclamos. Suelten a esa calandria que el trinar de sus cantos se nutre de razones de un Jujuy despojado por los falsos políticos hipócritas del mando. Milagro Sala, digo, milagro muy deseado, milagro de una vida que se llena de espanto, pero que no se rinde, porque sigue luchando. Milagro es la mujer que, sobrada de ovarios, se ha enfrentado al poder por amor a esos changos. Yo quiero una Argentina sembrada de milagros. Milagro representa no solo un ideario, también a esas mujeres que sufren viendo a diario cómo mueren sus hijos por ausencia del Estado. Y el feudal no perdona, es dueño del espanto, construye con el miedo, se instala en su reparto, pagando con migajas a esos tristes cipayos. Contesta, canto, exige libertad a milagro, nuestra calandria herida en su celeste y blanco. Larga avenida de la histórica Córdoba, cazadores de pájaros de muy triste memoria han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur. Pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es orzal, es pájaro campana, que su canto es quetzal, muere y renace al alba. ¡Qué tristeza tendrá! Tengan padres, quizás odien las flores. aire. Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El quetzal general coronel el zorzal y el pájaro campana capitán de los pájaros. Trae la primavera en un mundo de cantos, trae la libertad y el amor de los pájaros. ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros! ¡Los pájaros! ¡Los se me ocurría en el día de hoy hablarte sobre comunicación. ¿Comunicación? ¿Qué es lo que interpretamos como comunicación? Siempre concebí la comunicación como un efecto que se va retroalimentando continuamente con ese ir y venir de los mensajes, respuestas, consideraciones, aportes. Nunca pude aceptar que el bajar una línea, el tener un discurso armado y preparado para que el otro agache la cabeza, oiga obedientemente y acepte cada palabra sin discusión, nunca lo tomé como que realmente era comunicación y tampoco lo acepto en estos tiempos. Si bien padecemos de monopolios de desinformación que cotidianamente manipulan lo que se dice, lo que se muestra, lo que se deja escuchar, lo que trasluce por ahí, de manera maquinal, de manera bien, pero bien, bien definida para el control de las sociedades. También tenemos alternativas en comunicación, pero no nos descuidemos porque también dentro de los medios alternativos están aquellos que de alguna forma u otra colaboran en esa manipulación de las conciencias y las acciones de las sociedades a través del discurso, a través de qué es lo que se pone al aire para que escuchen, sin también la posibilidad de la réplica, de la construcción de un mensaje común con los aportes desde distintos ángulos. Nosotros, con el Club de la Pluma, hace más de 14 años que venimos dando batalla comunicacional, tratando de romper los cercos de la incomunicación, de la deformación de la información. No siempre es fácil, nunca lo ha sido. Nadie nos dijo nunca, en ningún momento, que iba a ser sencillo, y si lo hubiesen dicho, no lo hubiésemos creído, porque sabíamos que nos estábamos tirando a un sector donde iba a ser completamente complejo poder desarrollar la tarea que nos pretendíamos concretar. Tuvimos, a lo largo del tiempo, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar nuestra tarea en Radio Nacional Córdoba, que después de 3 años y medio fuimos desplazados, fuimos sacados del aire por distintos motivos, que nunca conocimos. Suponemos que son motivos políticos, sectoriales, en fin. Decíamos en aquellos tiempos cosas que la gran mayoría de los medios, e inclusive muchos de los que hoy hablan de esas cosas en Radio Nacional Córdoba, antes ninguno hablaba. Me refiero, por ejemplo, al avance destructivo, contaminante y genocida de las mineras, ¿sí? Por ejemplo, desarrollábamos temas relacionados a cómo se iban instalando las bases del Comando Sur de los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Nos llamaban loquitos setentistas fanáticos de teorías conspiracionistas, ya desde esos tiempos, ¿sí? Luego pasamos a la UTN, cuando nos echaron de Radio Nacional Córdoba, pasamos a la UTN, que en la UTN logramos consolidar entre varios programas una línea, por así decirlo, con una ideología particular. Era una trinchera, toda la UTN, muchos programas, ¿sabes? Éramos los que realmente dábamos batalla contra la desinformación. Raíces urbanas, sosteniendo utopías entre ellos, ¿no? Y estábamos nosotros. Bueno, después de 1 año y medio, el decano levantó toda la programación, éramos demasiado zurditos para ellos. Pasó el tiempo, fuimos por otras FM y logramos, después, durante unos 6 años aproximadamente, estar en Radio Inédita, muy contentos, muy conformes, muy felices porque podíamos hacer lo que creíamos que teníamos que hacer hasta ahora. En fin, ya no estamos en Inédita, ya no hay espacio para nosotros. Pero la batalla o la lucha o la contienda comunicacional no termina ahí, porque nosotros, a pesar de no estar saliendo en una FM en vivo y en directo, lo estamos haciendo con programas grabados que elaboramos en la semana, con el aporte que permanentemente nos hacen todas las columnistas y los columnistas, pero además lo hacemos con mayor libertad todavía, porque nadie ahora nos va a condicionar, creo, qué decimos, cómo lo decimos, si a alguien le gusta o si a alguien no le gusta. Y es más, nosotros ya desde hace un tiempo contamos con el aporte, los aportes maravillosos de los compañeros y compañeras de Radio Michoacán, en la octava región de Chile, que nos retransmiten en vivo y en directo, como así también las compañeras y compañeros de Radio FM Encuentro y el Centro Cultural Tinku Arte de la ciudad de Córdoba. A esta trinchera, a esta forma de hacer comunicación, esa que hemos interpretado nosotros, ahora se va a sumar otra posibilidad más de difusión de nuestro programa El Club de la Pluma. Los martes y jueves también el programa se va a retransmitir en diferido por el espacio de la banca ciudadana desde Cosquín. A esto le vamos a sumar que prontamente vamos a integrar la grilla de un espacio en la web que se llama Identidad Cultural. En fin, estamos sumando, en lugar de cercenarnos el aire, suponemos que nos están dando mayor libertad para seguir creciendo en esto de la comunicación. Y volvemos al inicio. Cuando hablamos de comunicación, la entendemos como una retroalimentación constante, continua, permanente, en la cual vamos construyendo entre todos, vamos dándole forma entre todos a una idea, a un pensamiento, a una posibilidad de manifestarnos y decir lo que creemos, lo que sentimos, lo que necesitamos poner en consideración. Y en esas consideraciones están las luchas. Las luchas de las muchas y muchos que permanentemente tratan de frenar el avance inescrupuloso de esta dictocracia criminal y genocida que permanentemente está destruyendo el presente y futuro de toda una sociedad. El panorama hacia adelante no es alentador, para nada lo es. No nos engañemos suponiendo de que una contienda electoral al 2019 va a ser la panacea, la solución de todo. Había un cartel que nos habían compartido que decía que luego de derribar los muros había que caminar entre los cascotes, entre los restos que quedaban desperdigados. Y hay que levantarlos, y hay que limpiar, y hay que empezar a construir no un muro, sino algo que nos pueda contener a todas y todos. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Por supuesto que no, porque apenas tengamos un poquito de posibilidad de recuperar algo de decisiones en el poder, y un poder tenue, porque sabemos que el poder imperial mundial solamente te deja avanzar hasta donde ellos quieren, hasta donde les sirven sus intereses. Cuando tengamos esa oportunidad, si se nos da, vamos a tener que tener muchísimo mayor cuidado del que podemos tener en estos momentos. ¿Por qué? Porque la derecha recalcitrante, criminal, corrupta, va a utilizar muchas mayores estrategias para poder destruir e impedir que podamos hacer algo. Eso que no te quepa la menor duda. Pero nosotros tenemos que recuperar la construcción colectiva de las luchas. Tenemos que aglutinar las luchas. Tenemos que ser capaces de que las luchas de distintos sectores se transformen en una sola. Y no esperar a que cuatro tipos, o tres, o dos, que se dicen representantes gremiales, decidan cuándo vamos a hacer un paro y cuándo le vamos a parar el país a estos genocidas. No, la decisión tiene que ser nuestra, tiene que ser colectiva y no digitada de acuerdo a los negociados que tengan estos caraduras. Por eso es necesaria la comunicación. La comunicación, esa retroalimentación, tiene que posibilitar que la lucha de los distintos sectores sociales puedan confluir en una gran lucha, pero una gran lucha que le dé respuesta contundente y definitiva a este avance criminal. No podemos esperar, creo, estoy convencido, no podemos esperar que algún iluminado o que alguien que se haya dado cuenta después de tanto padecer la sociedad que es necesario frenar todo esto. No podemos esperar. Lo que sí podemos aspirar es lo que venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, que la única salida es luchar y juntarse con otros. De vos, de mí y de todos nosotros depende, de todas nosotras depende, que cambiemos el futuro, que cambiemos esta realidad que nos está llevando a un abismo del cual va a ser muy difícil salir. Ya es muy difícil salir del mismo, porque estamos atrapados. Nos han metido en una trampa casi mortal estos degenerados, donde se han entregado nuestros recursos a cambio de deudas. Nos han endeudado por generaciones. Han instalado a los mandamases del poder imperial en el Banco Central de la República Argentina. Paralelamente, te van destruyendo la salud, matando desde niños hasta ancianos. Paralelamente, te van destruyendo el sistema educativo. Paralelamente, te han destruido gran parte del sistema productivo nacional, con industrias vaciadas, con empresas quebradas y con miles de compañeras y compañeros en las calles. Y han reinstalado la miseria, la desocupación en nuestras sociedades, en nuestras calles, en nuestras plazas. Y lo están haciendo de tal forma que vos camines por las calles y ya te sea un panorama cotidiano el ver comer de la basura a familias enteras. Cuando, hace 3 años atrás, 4 años atrás, tenías tu heladera llena y tenías la posibilidad de soñar un futuro muy certero en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir quejando en las redes sociales e inventando cartelitos y eslogan, frasecitas y alguna imagen risueña? ¿O nos vamos a decidir a salir a las calles a pelear por nuestro presente y futuro? De ustedes, de mí, de nosotras, de nosotros, depende que esta realidad cambie. No deleguemos esa responsabilidad en aquellos que negocian con nuestro sufrir, con nuestra sangre, con nuestros sueños, con nuestra historia. Seamos dueños de nuestro destino. No le permitamos a otros que de ellos se apoderen, de nuestros destinos, y no solamente se apoderen, los pisoteen y los embarguen. La lucha es nuestra, de nadie más. Que así sea. dicen por ahí que lo prometido es deuda, ¿sí? Y yo el domingo pasado te había anunciado que a partir de hoy íbamos a contar, aunque sea para el saludo, no sé si para alguna otra cosa más entre medio del programa, con la participación, con la voz de nuestra compañera, la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos otra vez, contra viento y marea, en el Club de la Pluma, haciendo otra vez esto, de pelearla desde un micrófono. Bien, ¿y cómo es eso de pelearla? ¿Por qué pelearla? Porque a veces dicen, no hay que pelear, hay que amigarse. Viste, que están un poco más, qué sé yo, simpáticos. No me diga que lo han convencido de que hay que achicar la grieta. No, no, no, no. Ellos quieren achicar la grieta con cadáveres que caen desde nuestro lado, y eso es algo que nosotros no hemos de permitir alegremente. Se las vamos a pelear y por eso aquí estamos. En esto de pelear y de la lucha en esta semana hay aparentemente bastantes movidas sociales, y una de ellas es el paro docente del 24 de octubre, ¿eh? Estamos en eso. UPC ha sacado un informe acerca de cuáles son los recortes que están previstos para educación en la nueva ley de presupuesto que está por aprobarse en estos días. Así que, resistiendo a esos recortes, CETERA ha declarado un paro nacional para el 24 de octubre. Pero acá en Córdoba no están tan mal los docentes, ¿no? Eso es lo que dicen. En Córdoba, en Córdoba se mantiene de alguna manera la paz social. Se mantuvo gracias, creemos, al tema de la cláusula gatillo, que es una especie de paritaria que el gobierno nacional no se dignó a abrir. Sin embargo, en Córdoba sí hubo paritaria, y más allá de que el acuerdo no esté ni cerca de cubrir las necesidades reales de los docentes, mínimamente el docente ve que de algún modo se mueve su salario, y eso mantiene bastante la paz social. Aunque, si usted estuviera en las aulas, se daría cuenta de que hay muchos docentes que en realidad ya ni siquiera adherirían en gran medida a las medidas de fuerza, porque tienen como una especie de desconfianza en la cúpula sindical. Y bueno, todo, como usted sabe, en Córdoba, en esta nuestra docta Córdoba, tan gorila ella, todo sirve para no hacer las medidas de fuerza correspondientes. Y cuando dijo la paz social, se me ocurrió, ¿la paz social es el silencio de los cementerios y el grito de los hospitales? Ni hablar. La paz social se mantiene a costa de que el hambre haya ganado las calles. La paz social se mantiene a costa de mucha gendarmería en las calles. La paz social se mantiene a costa de amenazas, a costa de silenciamientos. Y bueno, a esto es a lo que tristemente nos vamos acostumbrando a naturalizarnos. Bien, ¿qué más para agregar en esta apertura del Club de la Pluma del día 21 de octubre del 2018? Bueno, solamente les quería contar una intimidad a nuestros oyentes. Y es que en realidad es entre una confesión para los oyentes y una advertencia para usted. Cuando estábamos en los estudios de Radio Inédita, entre usted y yo había un par de vidrios gruesos. Ahora ya no hay nada, ¿eh? Estamos bien pegaditos acá, juntitos al micrófono para poder grabar esto, y es el saludo que le mandamos y le manda la profesora Gabriela Fernández a toda la audiencia, a las oyentes y los oyentes. A les oyentes. Pero digo, como está acá cerquita, con cuidadito, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Después van a llegar los mensajes de que no me amenace y qué sé yo, ¿sí? Bien, nosotros vamos a arrancar en instantes más el programa con el bloque internacional, como de costumbre, con la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. El gran negocio de Peña Nieto, socios y amigos, el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Andrés Manuel López Obrador invertirá 160 mil millones en la refinería. Rosario Robles desfalcó más de 11.225 millones de pesos en la Cedesol y Cedatu. Buenos días, hermano Norberto. Culpan a Enrique Peña Nieto y a su gobierno del desastre. Sospechas de corrupción al aeropuerto, al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante la ausencia de transparencia y de consulta pública, especialmente con las comunidades afectadas, los costos excesivos son el resultado de corrupción. Pero muy a pesar de todo ello, un gran daño ecológico y ambiental tendrá como consecuencia dicha obra. Ya ni se diga el precio de 285 mil millones de pesos. Es un 70% más que el presupuesto original del gobierno de Enrique Peña Nieto. No hay consulta a los residentes que se verán afectados por la obra. El aeropuerto de Texcoco pondrá en peligro a 100.000 aves migratorias. La obra causará inundaciones al este de la Ciudad de México. Con la obra, hermano Norberto, 5 grandes grupos empresariales serán beneficiados: el Grupo Ica, Grupo Carso, Grupo Hermes, Grupo Empresarial Ángeles, Constructora y Edificadora. Son los grupos empresariales que se han beneficiado con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mejor conocido como AIIM. Tienen el 51% del total del monto de las contrataciones, las cuales suman 155.732 millones, 18.788.78. Los intereses corporativos son los que se benefician de la edificación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fueron adjudicados en forma directa y no cumplieron con los estándares internacionales en términos de compras públicas, transparencia y contrataciones abiertas. El primer grupo, el de ICA, de Bernardo Quintana, tiene 9 contratos que suman 24.720 millones, 552.262 pesos. El segundo grupo, Carso, de Carlos Serlín, cuenta con 7 contratos que suman 21.250 millones, 897.901.25. El tercer grupo, Hermes, de Carlos Ann Rom, tiene 2 contratos por 12.445 millones, 987.714.50 pesos. Grupo 4, Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, tiene 6 contratos por 10.372.332.335.25 pesos. Y el grupo 5, de constructora y edificadora de Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, tiene dos contratos por 10,372,749.25 pesos. Además, hermano Norberto, otras empresas y accionistas subsidiarias les tocó jugosos contratos. La llamada reforma energética, hermano Norberto, provocó la caída de la producción de petróleo crudo y se ha dejado de producir 1,200,000 barriles cada día, afirmó Andrés Manuel López Obrador en su natal Villahermosa, Tabasco, al tiempo que anunciaba que se invertirán 160,000 millones de pesos en la construcción de la refinería en Tabasco. Desfalco de Rosario Robles por más de 11,225 millones de pesos. Durante su administración en la Telesol y en la Sedatu, según investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, esa cifra asciende al daño al erario público durante su gestión en ambas dependencias. ¿Está Rosario Robles, hermano Norberto, en la lista de funcionarios públicos como Gerardo Ruiz Esparza, Luis Videgaray, Emilio Lozoya Austin, así como las adjudicaciones directas a universidades como la de Morelos, la del Estado de México y la de Chiapas por diversos servicios, mejor conocida como la estafa maestra, que se le adjudica a la propia Rosario Robles. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte, y hasta como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. ¡Ay! Thank you. unidos seremos inconquistables. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno al doctor Néstor García Iturbe, que nos envía su trabajo desde La Habana, Cuba. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Cuando el gobierno de Estados Unidos determinó la utilización contra Cuba del bloqueo económico, comercial y financiero, consideró que esa sería la fórmula maravillosa para destruir la revolución cubana. Dentro de los teóricos que pensaban de esa forma, se encontraba Lester Mallory, que ocupaba el cargo de secretario asistente en el Departamento de Estado. Al referirse a las bondades del bloqueo y los objetivos que se esperaban alcanzar con el mismo, este escribió el día 6 de abril de 1960 lo siguiente: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición política efectiva. El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. El escrito de Mallory ya cumplió 58 años, pero todavía existen políticos en Estados Unidos que se consideran es la fórmula correcta que debe aplicarse. Es como si continuaran utilizando la máquina de escribir en vez de la computadora, como si estuvieran viendo la televisión en blanco y negro en vez de en colores, como si para trasladarse utilizaran un carro de 1960 en vez de uno del 2018. El odio visceral contra la revolución cubana determina que vivan en la obsolescencia con 58 años de atraso. No podemos negar que vivir bajo las injustas y caprichosas regulaciones del bloqueo es incómodo y causa serios daños económicos a nuestro país. Sin embargo, al analizar la nota de Mallory, podemos llegar a la conclusión de que ese tipo de política ha fracasado y Estados Unidos no ha logrado alcanzar los resultados que esperaba de la misma. Reconocía Mallory en su nota que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Eso es algo que no ha cambiado y determinante en aplicar una política de castigo como el bloqueo, dirigida, entre otros fines, a restar apoyo al gobierno revolucionario. No existe una oposición política efectiva. Esta apreciación del secretario asistente puede decirse que se mantiene el mismo panorama que él observó hace 58 años. En cuanto a los efectos que se esperaban del bloqueo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el efecto ha sido todo lo contrario. Él esperaba provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Los problemas económicos que ha sufrido el pueblo cubano, que no son pocos, no han fomentado el desengaño y el desaliento. El gobierno revolucionario, en los momentos más graves del bloqueo, se preocupó por mantener un mínimo de condiciones para afectar lo menos posible la vida de los cubanos. El espíritu rebelde de nuestra población supo fijar bien claro quién era el culpable de sus problemas, y en vez de desengaño y desaliento, desarrolló su inventiva y espíritu de lucha contra los problemas que afrontábamos, mostrando una férrea determinación de continuar al lado de la revolución. El último efecto que se esperaba, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno, ante cada nueva limitación aplicada por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno revolucionario respondió con una contramedida que asegurara la subsistencia del pueblo y el mantenimiento de los principios políticos que han regido nuestra revolución. El que fuera presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció el fracaso tenido por las administraciones que le antecedieron en la aplicación por más de 50 años al seguir este tipo de política. Él estaba buscando otra fórmula para destruir la revolución cubana, pero sabía perfectamente que el bloqueo no lo lograría, por ser una política obsoleta. Sin manejar datos muy concretos y quizás solamente viendo las noticias que nos ofrece la prensa por los periódicos, la televisión y la radio, podemos decir que a pesar de las dificultades que el bloqueo nos quiere imponer, este año nos visitarán más de 4 millones de turistas. Se continuó la fabricación de hoteles a todo lo largo de la isla y dentro de eso se inaugurará en La Habana uno de 5 estrellas. Se han incrementado las vías de los transatlánticos turísticos. Una buena parte de la población pasó sus vacaciones en centros de recreación, la mayoría de ellos en las playas. Los centros de enseñanza comenzaron sus clases en la fecha indicada, contando los estudiantes con los medios necesarios para recibir la docencia. Muchas escuelas se repararon y remozaron para el comienzo del curso escolar. Se mejoró el equipamiento de algunos hospitales, donde también se hicieron reparaciones y ampliaciones. Esto trajo como consecuencia que los índices de salud de la población cubana mejoraran. El prestigio de los médicos cubanos cada día es mayor. Se mantienen las dificultades con el transporte, pero se está trabajando en el mejoramiento de las vías férreas, el incremento de los ómnibus que estén listos para rendir servicio y el mantenimiento de las calles y carreteras. Se ha trabajado arduamente en el mejoramiento del servicio de acueducto, lo que ha solucionado serios problemas. Se ha desarrollado una industria biofarmacéutica de primer orden en el mundo. Se trabaja diariamente en el establecimiento de nuevas instalaciones de paneles solares y de otras fuentes generadoras de energía, incluyendo la eólica. Se están construyendo gasoductos para mejorar el servicio de plantas que utilizan el gas para generar energía. Se han construido miles de viviendas para familias afectadas por los desastres naturales y también para nuevas familias. Los servicios de telefonía informática se han ampliado considerablemente, lo que ha mejorado las posibilidades de comunicación de nuestro pueblo. Aún quedan problemas por resolver, algunos provocados por el bloqueo estadounidense y otros provocados por el bloqueo de personas irresponsables que ofrecen un mal servicio, aumentan la burocracia, controlan el comercio de productos del agro y su pensamiento, más que en el bienestar general de la población, está centrado en ganar ellos la mayor cantidad de dinero posible. El bloqueo yanqui es obsoleto. Sus efectos cada día chocan con la iniciativa de los cubanos que de una forma u otra buscan soluciones al mismo cuando es posible. El otro bloqueo, el de los irresponsables, ese tenemos que terminarlo lo más rápido que podamos. Ese está en nuestras manos. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Por un sendero distinto, por un camino más claro, sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el poder de los años. Somos de sangre caliente y de sueños delgados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con toda la melodía haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, nada de morir. Vamos a buscar lo que deseamos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Le toca el turno a Venezuela en la voz de Najibi Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Todos queridos compañeros de la patria grande, los rostros del fascismo en el continente se muestran desde sus extremos más violentos, declarando y llamando a la muerte del adversario, esta como su divisa y emblema, hasta que los medios de comunicación a su servicio, correspondiente a ese accionar, desatan un ingente bombardeo mediático en función de tapar no solamente sus esperpentos y exabruptos, sino que van organizando al detalle el fraude en Brasil. Y en el resto del continente, también. Están sumidos en corrupciones, en despilfarros al Estado, con un poder judicial a su servicio. Claro es el ejemplo en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Chile, los más mencionados en esta semana. Pero aquí también en Venezuela llegó la noticia de la detención en España del yerno del fugitivo representante de la derecha fascista venezolana Antonio Ledezma, en medio de la denominada Operación Carabela por blanqueo de capitales. Luis Fernando Butet, yerno de Ledezma, de nacionalidad argentina, era el administrador de la gestora de capitales Columbus Quan, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA, desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleros. Fernando Butet, curiosamente, asistió en agosto del 2017 a un encuentro de su esposa Antonieta Ledezma con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la que pidieron su apoyo a su gobierno en su acción de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En enero de este año, Butet y la hija de Ledezma registraron en Madrid la fundación, entre comillas, Crecer Sin Fronteras, cierra comillas, con un aporte inicial de 30.000 euros destinada, supuestamente, a atender a los hijos de familias migrantes en el Reino de España. Los que huyen de la crisis humanitaria, la crisis de hambre que ellos mismos generan y alimentan con sus difamaciones y bloqueos en colusión con el imperialismo yanqui, viviendo como reyes en España. Curiosa forma de vivir un exilio dorado. Es así como la acción tan abierta de grandes movimientos de dinero condujo a una investigación y a la captura no solamente del yerno de Ledesma, sino también del ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervin Villalobos, y la incautación de más de 130 inmuebles en las zonas más exclusivas y ricas de Marbella y Madrid, valorados en 72 millones de euros, incluido un hotel, dos edificios y varias villas. Pero en el colmo del cinismo, este fugado dirigente fascista, ante la detención de su yerno, lo primero que hace es imputar a esta acción de corrupción como que es responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, declarando, entre comillas, me están cobrando lo de Puerto Rico, lo del viaje a Canadá, de ir a buscar el apoyo, me están cobrando toda la lucha democrática que vengo llevando adelante. Cierra comillas. Cuando días antes, en una difusión pública en un video, él habla de haberse reunido con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Puerto Rico, donde pidió abiertamente la intervención militar en Venezuela y lanzando amenazas contra el pueblo bolivariano. A pesar de ello, en el colmo del cinismo, negó tales afirmaciones, hechas públicas por este medio. Ahora, rondando la investigación en España sobre corrupción y blanqueo de capitales, se pone a buen recaudo, y es así como sigue insistiendo que es producto de que él está asumiendo una lucha por pedir sanciones a Venezuela, y que su implicancia en las denuncias de corrupción solamente son una retaliación política. Queridos compañeros de la Patria Grande, mientras ellos se siguen enfrascando en corruptelas, en blanqueo de capitales, en desfalco a los recursos y dinero de nuestros países, los pueblos tienen que estar cada vez más claros y convencidos de quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Por tanto, llama a reflexión de que no es buscar el mal menor, sino es que el fascismo no debe avanzar en el continente. Y es responsabilidad de los pueblos asumir la defensa no solamente de su derecho a decidir su destino, sino a su soberanía y a un mejor futuro. Éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Las voces. Coloridas. porque muchos ya no están. Murieron en las prisiones por decirnos asesinos, fusilados por las penas o escribiendo algún poema. El aquí allá no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Nos vamos a Chile a recibir la columna desde Villarrica que nos envía Carlos Alberto Maciocchi. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, el Gualmapo, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, esta ha sido una semana bastante compleja. Se conmemoró un año más de este horrible homicidio, asesinato, crimen colectivo, como quiera llamársele, el asesinato de 16 personas, entre ellos un niño de 17 años y una profesora de 27 embarazada, lo cual ocurrió el año 1973, en el mes de octubre. Sí, octubre fue bastante complejo, sobre todo para este territorio, el cual fue una suerte de advertencia o llamado a atención o una forma de enmudecer a estas comunidades que estaban en la precordillera, amenazándolos, inclusive acarreando un cadáver en medio de la población de Liquiñe para que los niños y mujeres se asustaran cada vez más. Bueno, en fin, esto ocurrió el año 1973 y aún hay gestiones, aún hay juicios pendientes, hay silencios, por supuesto, por parte de estos criminales que siguen protegiéndose mutuamente de distintos lugares. Y la dictadura cívico-militar, ahí está, ahí están sus personajes, sus ejecutores, y están perfectamente protegidos por todo un sistema. Y el sistema judicial, que no ayuda mucho, que digamos, también. Y lo otro también es la desmemoria, el olvido, esa negación inclusive ya de la memoria que está presente en cada parte y en cada lugar de nuestro país. En fin, en este instante, compañeras y compañeros, aparte de la desmemoria, tenemos también la estupidez encarnada en ciertos personajes de la historia política de nuestro país. Porque si bien es cierto, la estupidez existe, acá es palpable. Es palpable, no es solamente una cuestión etérea, ¿no? Está evidenciada. No sé si será para que nos riamos un rato, pero existe una diputadita, una diputadilla, una diputada de derecha, de Renovación Nacional, que ella vivía en sus años mozos en un barrio popular y de repente se apegó a ciertos sectores de derecha y en un momento determinado, por su carita, por su rostro, por su forma de participar, la llevaron como candidata a diputada por un distrito y por estas cosas del sistema salió electa. Ella nunca se imaginó que iba a salir electa, ¿no? Ella pensó que iba a acompañar a alguien y salió electa y ahí está. En realidad es sorprendente, y es sorprendente la forma como tiene de expresarse, ¿no? Y de tener sus posiciones políticas bastante extrañas, muy proclives a la dictadura de Pinochet. Ella se declara pinochetista, Y una forma de empatar que tiene toda esta gente, y para poder empatar y para poder tratar de justificar los crímenes de la dictadura, dijo que la brigada Ramona Parra eran violentos y tenían varios crímenes a su haber. Y quedamos todos mirando, porque era un programa de televisión, que alguien diga eso, y alguien hable así de la brigada Ramona Parra, es bastante insólito, ¿no? La brigada Ramona Parra era una brigada muralista, una brigada del Partido Comunista, que actuó durante el gobierno de la Unión Popular haciendo propaganda en los muros, en las paredes. Hermosos murales, ya una tendencia artística bastante particular, que se podría recomendar como una forma de expresión bastante particular de ese tiempo, y que se conservan aún muchas de sus actividades murales y muchos de sus dibujos que se han desarrollado en nuestro país. Pero ella dijo que eran asesinos. Yo me imagino a ciertos personajes de derecha ahogados en un tarro de pintura, ya sangrando por un brochazo, algo así podía haber sido, ¿no? Qué estupidez más grande, ¿no? Bueno, ante esto, la otra estupidez que dijo fue que la diputada Carmen Gier, diputada comunista, mujer de un detenido desaparecido, el compañero Berger, en su tiempo junto con su marido habían participado de amenazas, habían intentado asesinar inclusive a todo aquel que se opusiera a una toma de Codelco una vez que se había producido el golpe de Estado. Bueno, ante esto la diputada Gers no le quedó otra cosa más que decir que a esta personaje la iba a demandar en realidad por injurias y calumnias, porque ella no aceptaba de alguna fascista semejantes estupideces. Y ella escuchó que le dijeron fascista y ella dijo, no, bajo ningún punto de vista, yo no soy fascista, dijo, yo soy judeocristiana. Y nosotros empezamos a buscar dónde estaba la capillita, la parroquia, la iglesia judeocristiana, porque tratamos de identificar dónde están, no existe. Esa religión es una nueva religión, dijimos, ¿eh? Bueno, en realidad tanta estupidez que dice esta pobre niña, que en realidad está como para que sea un personaje de una nueva versión femenina de la escena de los idiotas, porque no sé cómo puede caber en cierta cabecita tanta estupidez. Hay personas que en este país, en vez de leer algún libro, en vez de leer, por último lean la Biblia, ya tenían de cabecera el libro blanco de la dictadura, es decir, creer que todo lo que se dijo en ese libro blanco era verdad. Por ejemplo, yo tengo a un estúpido, porque no puede ser otra cosa, ¿no? Un taxista que me dijo que él y su familia estaban en el plan Z. ¿Qué es eso? Le dije, bueno, el plan Z era el plan que tenían los de la UP para matarnos a todos los opositores. ¿Y quién lo iba a matar? ¿Usted? Le dije yo. Pensé, pobre weón, este está hablando estupideces, el plan Z no existe, quedó más demostrado que eso no ha existido, pero para ellos sí existe, ¿ya? Y esas estupideces existen, es como ahora todos los estúpidos que creen las noticias falsas que se dan por el Facebook, por ejemplo, ¿no? También pasa eso, bueno, ahí habían estúpidos también antes. En fin, compañeras y compañeros, esto sí es más o menos dramático, seguimos viviendo en la estupidez más terrible, y también, por supuesto, esos tiempos que dejaron de ser los tiempos mejores y se han transformado en los peores tiempos, porque en realidad el alza del combustible, el alza de precios, el alza de la cesantía, del desempleo, ¿sí? Y de las expectativas que tienen las personas acá en nuestro país de seguir por una seguridad económica son nefastas. También, por supuesto, tenemos el tema de Quinteros, también tenemos un nuevo militante ambientalista dramáticamente suicidado, porque eso es lo que hizo supuestamente, fue asesinado, compañeras y compañeros, ya. Y por supuesto también recordar que esta CUT que tenemos, esta central de trabajadores, sigue siendo tan ambivalente como la que tenemos al otro lado, ¿no? Porque todavía no se ponen de acuerdo para hacerle un paro general a Piñera. Ahí estamos en espera, mientras nuestros recursos naturales, como el litio, por ejemplo, sigue siendo manipulado por las empresas privadas, por el ex yerno de Pinochet, y las aguas del Silala siguen siendo usadas, las aguas bolivianas siguen siendo usadas por las empresas mineras que responden a sus propios intereses. Sí, porque ahí hay un tema, compañeros, ¿eh? Las aguas del Silala, del supuesto río Silala, que supuestamente para Chile son aguas internacionales, esas aguas, de acuerdo a un protocolo y un acuerdo, eran precisamente para abastecer de agua el ferrocarril que unía Bolivia a La Paz con Antofagasta, y ese tren hace mucho tiempo que dejó de existir, y esas aguas las están ocupando las mineras. Y es en ese juicio en el que se involucra Chile en este instante a defender los intereses de los privados, porque en realidad el pueblo de Chile no toma ni una gota de esa agua de ese río. Así que le quede claro a todo el mundo que en realidad, si nos vamos a ir a un conflicto diplomático con el pueblo boliviano nuevamente, esta vez por derecho andamos dando vueltas, ¿no? Andamos nuevamente defendiendo los intereses de los privados, y esos costos vamos a tener que pagarlos nosotros, todos los chilenos. Bueno, compañeras y compañeros, esperando que esta voz llegue a todos los lugares más posibles y que muchos de ustedes también y otros compañeros acá en Chile nos dediquemos a buscar más espacio para que estas voces se multipliquen, es que buscamos radios alternativas, populares y páginas web y radios online que reproduzcan nuestras palabras y nuestros pensamientos, donde distintos camaradas, compañeros de distintas partes de la patria grande, estamos entregando la información de nuestros respectivos territorios, y por supuesto para el beneficio de transparentar y torcer esta barrera comunicacional en la cual estamos imbuidos, y de una u otra manera llegar con nuestras palabras hacia todas y todos. Bueno, compañeras, compañeros, buenos días a todos ustedes y un saludo muy especial a Norberto y Gabriela. Buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Decir es delicado, y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso. Enderezate y préstale atención a lo que digo, porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos. Más palabras sobrarían sentimientos, venga ahora el gran abrazo para todos los que quiero. Thank you. tiempo de tener sus pensamientos sin temores. Y da cada uno su inquietud de conocer tanto al amor de la mano de tu compañera. Simplemente que las cosas donde todo el que nacienta y es. Santiago del Nuevo Extremo, Premio Nerce, 1983. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Y para cerrar el bloque internacional en el Club de la Pluma, ahora ponemos al aire el informativo Alba, elaborado por la gente de América 21, con Luis Bilbao a la cabeza. Estés donde estés, el Alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias con el que haremos un recorrido por distintos puntos de nuestro continente. Para comenzar, le damos la bienvenida a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Bienvenida también al Alba de América Latina. Un saludo, como cada semana, a las amigas y amigos de este programa que nos escuchan a través de las diferentes emisoras de radio y de nuestras redes sociales. Entre otros destinos, vamos a transitar por Venezuela, Brasil, y vamos a hacer referencia también a un informe que se conoció este pasado 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, sobre el crecimiento del hambre en el planeta bajo el sistema capitalista. Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú serán parte de este recorrido. Ingresá en www.americaxxi.com.be. La campaña electoral en Brasil está atravesada por la violencia motivada por las declaraciones fascistas del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. En las últimas semanas, los ataques violentos y discriminatorios se multiplicaron, sobre todo a medida que nos vamos acercando a la segunda vuelta electoral, que tendrá a Bolsonaro como candidato presidencial enfrentando a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. Por esta razón, la Organización de Naciones Unidas exhortó a los líderes políticos de Brasil a condenar públicamente estos crímenes y solicitó a la justicia la realización de investigaciones imparciales. La desconfianza internacional en torno al funcionamiento de las principales instituciones del país es muy grande, reconoce Naciones Unidas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró la situación nacional como delicada. Lo propio hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al condenar actos de violencia en el contexto electoral, esto está encomillado porque forma parte de la declaración, y expresar preocupación, también encomillado, con la incidencia desproporcional de casos de mujeres y población LGBT. Fuera de este comunicado, la OEA, conducida por Luis Almagro, no hizo ninguna referencia. Uno de los casos más fuertes de los últimos días fue el asesinato de un profesor de Capoeira, de Salvador, Bahía. Tras una discusión en la que defendía al candidato Fernando Haddad, fue asesinado a puñaladas en un bar. Consultado sobre este crimen, Bolsonaro se desentendió y dijo textualmente: «Si alguien allá que tiene una remera mía comete un exceso, ¿qué tengo que ver yo? Lo lamento, pero no tengo control de eso», dijo el candidato favorito a ganar las elecciones. Luego, por necesidad electoral, Bolsonaro publicó un mensaje en Twitter más fuerte para pedir que quienes practican violencia contra electores de otros candidatos no lo voten en el balotaje. También escribió que habría un movimiento orquestado para realizar agresiones y perjudicar su candidatura para ligarlo con el nazismo, al que repudiamos, así como al comunismo, aclaró. La comunidad LGBTI, mujeres afrodescendientes y militantes de izquierda, son los blancos de los casos de violencia que atraviesan las campañas electorales en Brasil de cara a la segunda vuelta del 28 de octubre, y son el centro, además, de las advertencias que hicieron los diferentes informes de Naciones Unidas sobre esta cuestión. Y una última noticia sobre Brasil tiene que ver con el actual gobierno que encabeza el presidente no electo Michel Temer, luego de que la Policía Federal de Brasil pidiera a la Fiscalía General que impute al presidente no electo por lavado de dinero. Es la tercera imputación oficial que hace la Policía Federal contra el presidente actual de Brasil. Las dos primeras fueron tomadas por la Fiscalía, pero fueron rechazadas por el acuerdo entre los principales partidos de gobierno. Será esta la tercera oportunidad entonces en la que la Fiscalía deberá dirimir si corresponde iniciar un proceso judicial contra el presidente no electo. En ese caso, derivaría la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a su vez pediría al Congreso de la Nación que se expida sobre la conveniencia o posibilidad de juzgar a Michel Temer. Viajamos ahora a Venezuela, donde anunciaron nuevas detenciones en el marco de la investigación por el atentado al presidente Nicolás Maduro en agosto de este año. Amplía la información Roxana Martínez. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles en conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores sobre nuevas detenciones en el marco de la investigación por el atentado frustrado contra Nicolás Maduro del 4 de agosto. Ahora suman 30 las personas capturadas. Durante la conferencia, Rodríguez presentó pruebas que evidencian la aparente implicación de funcionarios colombianos en el intento de magnicidio. Todos los involucrados habrían participado en las protestas violentas en 2014 y 2017, según informó el gobierno venezolano. De acuerdo a sus declaraciones, lo ocurrido el 4 de agosto es fruto de un proceso de colombianización de la práctica política de la extrema derecha venezolana, iniciado con las protestas de 2014. Entre los nuevos detenidos está el teniente coronel retirado Rafael Ernesto Díaz Cuello, acusado de entregar información confidencial y estratégica a Colombia. Finalmente, el ministro volvió a señalar la responsabilidad del líder opositor Julio Borges, quien escapó a Colombia, donde le fue concedido el estatus de refugiado. Entre otros temas, Venezuela toma nuevas medidas para contrarrestar el bloqueo económico de Estados Unidos. A partir de ahora, todas las transacciones en el mercado nacional van a estar referenciadas en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible, a excepción del dólar. El gobierno nacional participará en la subasta de divisas DICOM con 2.000 millones de euros. Fue aprobado el acceso a créditos en divisas mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BANDES, a sectores económicos públicos y privados. Para contrarrestar el contrabando y venta ilegal de efectivo en el país, el Ejecutivo Nacional solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente un decreto que penalice a personas u organizaciones que utilicen el billete físico para el mercado ilegal, contrabando y extracción. Asimismo, se elevó el encaje legal de 31% al 40% para que los bolívares soberanos no terminen en manos del mercado especulativo y así afectar la tasa cambiaria criminal y garantizar que los bolívares estén en el circuito legal. Desde Caracas, Roxana Martínez. Nos detenemos ahora en Perú. Allí, Keiko Fujimori, candidata presidencial y la principal dirigente de la oposición en el país, recuperó su libertad este jueves luego de que la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenara su libertad inmediata, luego de 8 días de detención. El juez de primera instancia había dispuesto la detención de manera preventiva de la hija del dictador Alberto Fujimori ante los temores de que pueda fugarse de Perú. La abogada de Keiko adelantó que en los próximos días presentará la recusación del juez Caruancho para apartarlo de la causa. Keiko Fujimori fue detenida el pasado 10 de octubre en la causa por los aportes que recibió su partido para la campaña presidencial del año 2011, acusada de constituir una organización criminal en el interior del partido político Fuerza Popular, que tenía entre sus fines obtener el poder político y por consecuencia tiene un nivel de interferencia en el poder legislativo y el poder judicial. Argentina es nuestro siguiente destino junto a Ignacio Díaz. Atrás quedó en Argentina la irrisoria proyección oficial de un 15% de inflación para este año, que el ministro de Economía, Nicolás Duchovne, había vuelto a ratificar en mayo. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, los precios crecieron un 6,5% en septiembre y un 40,5% en los últimos 12 meses. Las mediciones mensuales e interanuales de la inflación están en constante crecimiento en el país, por lo que al término del año Argentina podría tener hasta un 50% de aumento promedio en los precios. se da por descontado que la cifra será la más alta para cualquier año desde la hiperinflación de fines de la década de 1980. La fuerte devaluación de la moneda, profundizada en agosto, sumada a los fuertes aumentos de las tarifas de los servicios públicos, llevó la inflación mensual a este 6,5%. Se trata del segundo mayor registro desde que asumió la presidencia Mauricio Macri en diciembre de 2015. Con estos números de inflación, la caída del salario real es muy dura en el país, ya que prácticamente todos los acuerdos paritarios de este año tuvieron un techo de 30%. Otro dato preocupante es que el precio de los alimentos sigue subiendo por encima del nivel general de inflación, afectando a los sectores de menores ingresos y aumentando el nivel de pobreza en el país. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Estés donde estés, el alba de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Omar Aportuondo y Aide Milanés, cantantes cubanas. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora a raudales. Te amo, te amo eternamente, te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. información llega desde Venezuela. Todas las transacciones del mercado cambiario venezolano estarán referenciadas en euro y otras monedas y no en dólar, como se realizaba hasta ahora. El objetivo de esta medida del gobierno del presidente Nicolás Maduro es reducir la dependencia de la moneda estadounidense, permanentemente boicoteada por las sanciones aplicadas por Washington. El anuncio lo hizo el vicepresidente de Venezuela para el área económica, Tarek El Aissami, en rueda de prensa junto al presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa. El Aissami confirmó que todas las transacciones del mercado nacional, incluyendo las subastas de DICOM, el sistema de mercado cambiario de Venezuela, van a estar referenciadas en euro, yuanes o en cualquier otra moneda convertible. Explicó que las sanciones hechas por el gobierno estadounidense contra Venezuela bloquean la posibilidad de seguir transando en el mercado cambiario venezolano con el dólar. En resumen, los anuncios más importantes del vicepresidente son que todas las transacciones en el mercado nacional, incluyendo las subastas de DICOM, van a estar referenciadas en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible. El gobierno nacional participará de las subastas de divisas con 2.000 millones de euros en noviembre y diciembre. Fue aprobado el acceso a créditos en divisas mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BANDES, a sectores económicos públicos y privados. La banca privada está habilitada para participar en el esquema cambiario del sistema de mercado cambiario en Venezuela. Finalmente, digamos que para contrarrestar el contrabando y venta ilegal de efectivo en el país, el Ejecutivo venezolano solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente un decreto que penalice a personas u organizaciones que utilicen el billete físico para el mercado ilegal, contrabando y extracción. Las noticias nos llevan ahora a Paraguay, país donde hubo protestas luego de los recientes aumentos en el transporte público de pasajeros. El informe de Jorge Zárate. Sindicatos y organizaciones sociales protestaron en la semana ante el aumento del pasaje del transporte público dictaminado por el gobierno, que eleva nuevamente el precio de ambos servicios que existen en la Gran Asunción, uno más económico de unidades que no tienen acondicionadores de aire, que pasarán a subir unos 200 guaraníes, y el de las unidades que tienen el acondicionador de aire, que pasarán a costar 100 guaraníes más. El hecho provocó una protesta generalizada porque tiene, como se sabrá, directa incidencia luego en los precios de la canasta familiar. La inflación viene siendo un problema en el país, si bien no es muy alta y no alcanzará un 10% anual, viene sumándose en los últimos 5 años sin que la reparación de los salarios sea efectiva, cuestión que reclamaron las distintas centrales sindicales que tiene el país. Ellas pidieron un reajuste del salario mínimo en al menos 600.000 guaraníes para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que viene siendo un punto álgido en la agenda de los movimientos populares en el país. Vale recordar que en el Paraguay el salario mínimo, que es cercano a los 400 dólares, por poner una medida universal, apenas alcanza a cubrir un 75% de la canasta básica de alimentos, situación que necesita ser revertida rápidamente, según expusieron los sindicatos organizados. Desde Asunción, Jorge Zárate. Ecuador es nuestro siguiente destino. David Kay, relator especial sobre derechos a la libertad de expresión de las Naciones Unidas, estuvo de visita en el país para analizar la situación sobre el derecho a la comunicación. Allí los medios comunitarios presentaron su preocupación sobre el derecho a la libertad de expresión. Ana Costa, del Churo Comunicación, participó de estas reuniones. Como medios comunitarios, como parte de una coalición de comunicación y medios comunitarios, y también como parte del sector comunitario, nosotras y nosotros hemos dado nuestras propuestas sobre el tema de reformas a la ley de comunicación y también la situación de los medios comunitarios en Ecuador. Uno de los puntos que más posicionamos fue el tema de la desconcentración de frecuencias, porque para nosotros es importante decir que

fuente soberana de toda la riqueza, ese otro pueblo, vida, que la vida soberana diga de qué se trata. Así comienza el llamado del Foro por una Nueva Constitución Argentina, que se presentará en público este martes 23 del 10 a las 14 horas en el Hotel Bauen. Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Lucía Sangiorgio y hoy vamos a hablar de esta enorme oportunidad, de este gran proyecto y de este ambicioso objetivo que nos hemos planteado desde los sectores de la sociedad que creemos que la nación argentina debe ser refundada tras siglos de violencia, de luchas y de una constitución que fue creada por una minoría e indefectiblemente para una minoría. Todes quienes creemos que el pueblo constituyente debe formarse, informarse y tomar parte en esta nueva fundación de una patria que sea realmente para todas, para todos y para todes. En este contexto, la Constituyente Feminista, organización con la que venimos trabajando desde hace años en este gran proyecto, será la coordinadora de la Comisión de Constitución y Género, un área absolutamente relevante, indispensable para pensar y repensar desde qué bases, con qué principios y bajo qué normas queremos fundamentar esta nueva sociedad, que sea verdaderamente igualitaria, que sea verdaderamente inclusiva. Las palabras de apertura del foro estarán a cargo de nuestra querida compañera constituyente feminista, Natalia Mastrangelo, periodista en Radio Caput, en donde conduce el programa Código Feminista. Y luego harán exposición Eduardo Barcesat, María Laura Garrigós de Rebori, Julio Mayer, Jorge Francisco Cholvis, Alejandro Filippi, Stella Maris Bioca y Raúl Zaffaroni. Luego sesionarán las comisiones, en la cual nosotras, como ya dije, estaremos conduciendo y coordinando la Comisión de Constitución y Género, a donde invitamos a todas las personas que pertenezcan a colectivos excluidos, a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, y a todas las personas que tengan la convicción de que el feminismo es una herramienta indispensable para las luchas que se vienen y para la refundación de nuestra nación. Las demás temáticas a tratarse en comisión en esta ocasión serán trabajo, producción, desarrollo y finanzas, defensa e integración territorial, comunicación, cultura, organizaciones deportivas, salud, seguridad social, políticas públicas, federalismo, sistemas de gobierno, participación, educación, tecnología y ciencia. El acto de cierre para la Primavera Constituyente Camino de Soberanía Viva en Leotre estará a cargo de nuestra querida compañera y coordinadora general de la Constituyente Feminista, Graciela Álvarez Agudo, y la acompañarán Juan Francisco Numa Soto y Raúl Gustavo Ferreira, constitucionalistas argentinos. Por último, tendrá lugar la exposición Próximos Caminos a cargo de Roberto Daniel Galbaño, y finalmente se procederá a la gran fiesta de los pueblos libres, con la cual finalizará el primer acto público del Foro por una Nueva Constitución, en donde estaremos participando y presentando el trabajo y el proyecto de trabajo hacia adelante de nuestra constituyente feminista. Es un momento realmente muy especial para nosotras, para nosotres. Es la culminación de un camino muy largo, de muchísimo esfuerzo, de no pocas batallas, y poder presentarnos públicamente y abrir esta participación a todas las mujeres, a todas las travestis, a todas las no binarias, lesbianas, bisexuales, que quieran participar, en especial quienes pertenecen a colectivos aún más excluidos, como son las personas originarias, las personas con discapacidad, las personas que no han tenido acceso a sus derechos básicos, y a todas las personas realmente que hayan sido violentadas por esta sociedad y que se hayan planteado alguna vez la forma de solucionarlo, que crean que esto es necesario, que estén dispuestas a trabajar, a capacitarnos, a formarnos en tantos temas, no solo el constitucionalismo, sino también la soberanía, el federalismo, el feminismo, las diferentes formas de existencias y todas las formas de lucha y de constitución de nuevas lógicas. En este sentido, creo que es vital la participación que todas en la Constituyente Feminista hemos tenido en los Encuentros Nacionales de Mujeres, que se acaba de realizar la semana pasada, el número 33, en la ciudad de Trelew, y cuya próxima edición, número 34, será anfitriona la ciudad de La Plata, donde muchas compañeras ya se encuentran trabajando arduamente para poder garantizar que este encuentro se realice, que sea en paz y, sobre todo, que puedan tener lugar estos talleres de debate que realizamos todos los años con una enorme variedad de temáticas que nos atañe a todas las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, que participamos todos los años y que tratamos de repensar nuestras propias vidas. En estos encuentros han surgido muchísimas propuestas, muchísimos proyectos, muchísimas ideas, a veces traídas de compañeras de muy diferentes lugares de la Argentina que, sin embargo, tenían una misma idea, un mismo propósito, una misma convicción. Y esto es lo que nosotras queremos unir, es lo que nosotras queremos manifestar a través de la Constituyente Feminista para que tomen una forma concreta, para que tengan un impacto en nuestras vidas, para que podamos organizar una sociedad en la que realmente haya lugar para todos, para todas, para todes, en toda nuestra enorme diversidad, y que cada persona pueda ejercer su primer y legítimo derecho a una vida llena de felicidad y llena de amor de las demás personas. Queremos y deseamos aplicar todo el conocimiento que hemos aprendido en los encuentros de mujeres acerca de los espacios autónomos, autoconvocados, democráticos, pluralistas, federales, horizontales. Sabemos que ese es el camino para una verdadera democracia, para una verdadera participación de todas las personas en las decisiones colectivas y en las decisiones que atañen a sus propias vidas. Por eso estamos convocando con mucho amor, con mucho fervor, a todas las personas que puedan y quieran participar este 23 de octubre en el inicio de un nuevo camino para todas las argentinas, para todos los argentinos y argentines. Y aquellas personas que se encuentran en otras ciudades, en otras provincias, que no van a poder participar de este acto por esta cuestión de la lejanía, les decimos que por favor estén atentas, que se nos acerquen, que nos contacten, porque esto es solo un primer pasito en un largo camino, en un arduo trabajo que vamos a tener que hacer todas juntas, y aquellas personas que sientan en su corazón que este es el momento histórico para dar un paso adelante, para participar, para acercarnos a aprender todas juntas, desde el amor, desde la humildad, desde la hermandad, desde el saber profundo de que cada persona lleva en sí un aprendizaje que puede enriquecer a todas las demás personas. Nosotras vamos a estar acercándonos, vamos a llevar este foro y esta Constituyente Feminista a diferentes ciudades, a diferentes provincias, de la forma que se ha hecho en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Vamos a convocar, vamos a pedir ayuda, porque obviamente que solas no podemos, no alcanza con las que somos, tenemos que ser aún más, tienen que estar representadas, nuevamente digo, todas las personas que pertenezcan a esos colectivos que han sido excluidos, ninguneados y violentados por el poder imperante, por una constitución que, por más que haya tenido buenas intenciones y haya sido vital para la soberanía y para la emancipación de la nación, hoy está desactualizada, hoy el mundo ha cambiado. Hoy muchas más personas tenemos voz, tenemos poder de decisión y queremos ejercerlo. A eso llamamos nosotras el poder constituyente originario, esa capacidad que todas las personas tenemos, que traemos con nosotras desde el nacimiento, de mirar alrededor nuestro, de repensar nuestra sociedad y de pensar sobre qué otras bases podríamos o querríamos basar esta sociedad y que todas las personas podamos tener participación. Así que les mando un gran abrazo con mucho amor a todas las personas que están escuchando, a todas las y los oyentes del Club de la Pluma y a todas las personas que ayudan a que nuestra voz llegue más lejos, retransmitiendo este programa y todo su contenido invaluable, del cual creo que todas y todos hemos aprendido muchísimo, así que les mando también un abrazo muy especial a Norbert, a Gaby, que me han abierto este espacio y que ponen el hombro todos los días, todas las semanas, para que esto pueda seguir reproduciéndose, para que esto continúe. Las trincheras de la comunicación también están al servicio, creo, de una nueva constitución, para que todas las personas puedan expresarse, para que podamos revisar, para que podamos considerar los errores que puedan cometerse, para poder corregirlos, para aprender de todo lo que ha sucedido en nuestra historia. Este es el momento, ahora estamos todas las personas juntas, esto puede ser una gran oportunidad de unidad para nuestro pueblo, para ese otro que señala la apertura del foro por una nueva constitución. Así que nuevamente las invito a todas a la Constituyente Feminista, pueden ubicarnos a través de Facebook o a través del mail en laconstituyentefeminista@gmail.com. Las esperamos. Estás escuchando el Club de la Pluma. El día que yo me muera, por Dios no me manden flores. Por Dios no me manden flores, mándenme 7 tambores repicando por la acera, que suene una cuerda entera con 2 repiques bien locos, llamando a blancos y cocos para que vengan por mí, como al cielo nunca fui, si ya me equivoco. Dicen que en calle empedrada, por las buenas intenciones, por las buenas intenciones de aquellos que mil razones tuvieron de no hacer nada, mi cuenta estará saldada, tuve lo que merecí. Si sufrí lo que sufrí y gocé lo que he gozado, me gané lo que he ganado y perdí lo que perdí. La tercera es la vencida y bendita sea mi suerte. Bendita sea mi suerte, que la muerte no es la muerte, es otra forma de vida. Por eso es que mi partida no quiero llanto ni flores. Mándenme 7 tambores y llévenme una fogata, lo que queda en una lata, y hasta más vernos, señores. El día que yo me muera, por Dios no me manden flores. Más vernos, señores, porque todos partiremos, no hay que olvidarse de eso. El día que yo me muera, por Dios no me manden flores. Cruzaremos el umbral, las penas quedaron lejos. El día que yo me muera, por Dios no me manden flores. Las formas se desvanecen, le pertenezco al misterio. El día que yo me muera, por Dios no me manden flores. No quiero llanto, no quiero flores, quiero tambores. Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Ahora es el turno de la lucha por la tierra y por la vida. Ecosocialismo en el Club de la Pluma, en la voz de Gustavo Yeti Godoy. El progreso es un lugar al que se llegan topadora. En la frecuencia de algún celular es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma en esta semana tradicionalmente complicada, pero evidentemente la nota de la semana y del mes y que va a teñir todo el resto del 2018 y 2019 es el cambio de gobierno que se avecina en Brasil. Para los que defendemos el medio ambiente y nos reclamamos ecosocialistas, no es menor para un Bolsonaro que pone en juego directamente la eliminación de toda la selva amazónica a manos de la industria ganadera y agropecuaria. Entonces no es menor y tenemos que analizar un poco cómo es lo de Bolsonaro. Bolsonaro es un poco más que algunas declaraciones y es un poco más que algunas bravuconadas neofascistas, ¿no? Tenemos que ver lo que está ocurriendo si no estamos ante un movimiento autoritario bicéfalo. Tenemos que ver que este frente que se había formado contra este candidato fascista se deshizo rápidamente. Esto que había aparecido en un principio como que todos juntos y todas las organizaciones políticas rechazaban a Bolsonaro ya no es tan así. La mayoría llamó a la libertad de voto, salvo algunas organizaciones de izquierda que votan críticamente y llaman a votar críticamente al candidato Haddad del PT, que nos aseguraría en cierta medida, o aparentemente, o por lo menos lo dicen, la no injerencia sobre la Amazonia. Allí ocurrió que el demócrata, entre comillas, Fernando Henrique Cardoso, se declaró neutral frente al próximo balotaje y, dar la libertad de voto, o sea que mira para otro lado. El nacionalista Ciro Gómez se fue de viaje a Europa y anunció un apoyo crítico a Haddad, haciendo algunos berrinches porque no le gustaban algunas cosas. Tanto el pronunciamiento de Cardoso, vinculado con las organizaciones de defensa de la democracia que patrocina Estados Unidos, es una clara indicación de la posición que va a tomar el Partido Demócrata en el país vecino. Mientras tanto, el último que se alineó y se puso en la fila del bolsonarismo fue, como era de esperarse, Mauricio Macri, que acepta una llamada de Bolsonaro, quien todavía no es el presidente electo de Brasil, pero parecería que empiezan a tener conversaciones como si lo fueran, ¿no? No es que cualquier candidato llama al presidente y el presidente lo atiende como si ya fuera el presidente. La prensa argentina, los medios de desinformación, mientras tanto, siempre a mano y rápido para proclamar la independencia del poder, no hicieron el más mínimo comentario. Ahora, el candidato del Partido de Trabajadores no está ayudando mucho, no está colaborando mucho, también se empezó a inclinar un poco hacia la derecha, y Haddad hizo una declaración tremenda donde confirma que estuvo con el comandante del Ejército General Villalboas y que fue una muy buena conversación. Queremos recordar que Villalboas fue uno de los que participó y un armador del golpe que se le aplicó a Dilma Rousseff. En la conversación con Villalboas, el candidato afirmó tener un serio aprecio por las Fuerzas Armadas y dice: no vamos a tener un Brasil fuerte sin defender los derechos del pueblo, afirmó, y el general parece que lo comprendió, ¿no? Para dar. Y en la oportunidad de la votación de la actual constitución del Brasil, se convalidó este tipo de cláusulas que entre las facultades que dice que las Fuerzas Armadas pueden defender la ley y el orden, o sea, violentar el régimen constitucional. O sea que el desarrollo político de la campaña para esta segunda vuelta es bastante compleja, más aún si Haddad, el candidato del PT, empieza a hacer las cosas que hace y a decir las cosas que dice. Defendió, por ejemplo, en estos días la reforma de los regímenes previsionales de los estados y los municipios, es decir, la reforma previsional que se votó acá en diciembre pasado y causó tanto lío. Y como ocurre en Argentina, al estar medio en default, el agujero negro de esas cuentas no son las jubilaciones, además de eso, sino que además el aumentar el pago de la deuda externa. No es muy bueno el panorama que se muestra en el hermano país del Brasil. Bolsonaro quedaría con 52 diputados y, y, y 4 senadores, o sea que el partido Bolsonaro sería una minoría excesiva para dominar el Congreso, pero bueno, hay una desmoralización importante en las filas de la oposición y de lo que podríamos decir de el progresismo brasilero. No está bien la segunda vuelta y prometen un triunfo aplastante de este ultraderechista que se presenta como la ley y el orden, como un Bonaparte bicéfalo, ¿no? De dos cabezas, donde hay una parte opositora que también empieza a apoyar. Este tipo representa para algunos una transición hacia el fascismo, ¿no? Que pasa por una crisis política y que puede ir a crisis políticas aún mayores, y no porque la provoque la lucha de clases o la lucha de los trabajadores, sino que también hay una crisis económica seria, interpatronal, entre los mismos sectores de la burguesía, ¿no? Entonces este ascenso de Bolsonaro se va manifestando como una tendencia en esa dirección, que se combina con acciones de tipo paramilitar contra los sectores más pobres y el control cada vez más fuerte de sectores militarizados. Es un proceso bastante detestable. El cambio de gobierno en el Brasil no es cualquier cosa, ¿no? Porque, la unanimidad en favor de la privatización de los fondos de pensiones, o sea, de las jubilaciones complementarias del sector público, no está fuera del debate, por el impacto que va a tener el financiamiento de nuevo en la industria y, por supuesto, que pretenden, como se pretende en la Argentina, elevar la edad jubilatoria de los trabajadores. Eso es Bolsonaro, por eso Macri también lo recibe. Un aspecto central que para nosotros es muy importante es la disputa en el destino de la Amazonia. Hay un sector militar que quiere dejar librada los intereses de los ruralistas, de los ojeros, de los ganaderos, y por tanto la deforestación salvaje y bestial de la zona, ¿en nombre de qué? De la seguridad nacional. El tema va a desatar una crisis de tipo internacional por la alteración que va a producir en el clima la destrucción de la Amazonia. Más allá de la disputa con otros puntos que tenga en la Amazonia, que tenga que ver con las fronteras, hay un punto que nos influye planetariamente, que es la deforestación de este pulmón gigante de todo el planeta. Y por encima de todo eso, la crisis internacional de los países emergentes de la región, que, bueno, ven una salida tremenda de capitales que también afecta a las bolsas del mundo. Entonces, Bolsonaro encuentra a Brasil en un estado mucho peor que el que Macri está haciendo de la Argentina. Si políticamente Bolsonaro representa esta disyuntiva que se podría plantear en la Argentina, más claro es que económicamente el macrismo demuestra cuál es la salida que ellos pretenden para el Brasil y para la Argentina, y pretenden hacerlo de forma conjunta. Este cambio de gobierno en el Brasil y de la seguridad de lo que dice Brasil y esta cosa de derecha, de ataque a los más pobres, de bajar la edad para condenar a los chicos que delinquen y caer sobre los sectores que protestan, sobre las minorías sexuales, no es menor. Algunos plantean que no puede ocurrir en Argentina algún proceso como el de Bolsonaro, pero si miramos la política de Bullrich y que en los últimos tiempos reclamó más fondos para las Fuerzas Armadas y para Gendarmería, y reclamar, además, que no se los estigmatice, que no podamos tener un proceso de Bolsonaro porque no es un candidato, no quiere decir que el régimen macrista de la Argentina no se encamine rápidamente al proceso de Bolsonaro. En este caso, coinciden tanto Bolsonaro como con Macri el no respeto por las minorías, el atacar con toda su fuerza a los recursos naturales, a los bienes comunes, en Brasil en la Amazonia y en la Argentina en la cordillera, y también coinciden en ser pagadores seriales de la deuda externa. Tenemos que prepararnos para resistir a un nuevo plan cóndor de deforestación, a un nuevo plan cóndor de destrucción de la naturaleza y a un nuevo plan cóndor de ataque a las minorías y a la resistencia. Gustavo Bolletti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Con esta voz, mi miles de rabias que me alborotan la garganta. Con la canción, un sentimiento vuelto a palomas, alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada, que no lo diga tu mirada. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? Cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un hombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo de descontento, se vuelve antorcha, sol y viento, olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiar de la tristeza? Estás escuchando el Club de la Pluma. Y continuamos en el Club de la Pluma, y ahora la geopolítica en la voz del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Buenos días. Esta es la tradicional columna de geopolítica, de dossier geopolítico por el Club de la Pluma. Bien, esta semana hemos tenido varios elementos para analizar. Creo que la pauta más importante a nivel global ha sido las declaraciones del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, realizadas en el lo que se denomina el Foro de Valdai, donde se reúnen en una serie de expertos de política internacional, economía, defensa, etcétera, y allí Vladimir Putin ha hecho una serie de advertencias y de explicaciones muy importantes. El primero es que Rusia no va a utilizar el armamento nuclear como un arma de ataque, sino que va a ser como un arma defensiva que castigará a quien inicie un proceso de esta naturaleza. Es evidente que en un mundo donde el armamento nuclear está centrado básicamente en las principales potencias, desencadenar un conflicto de esta naturaleza es realmente de una locura muy profunda. Y en ese mismo encuentro, Putin fue muy claro y muy concreto sobre la participación de Rusia en Siria, demostró fehacientemente de que la intervención rusa más sus aliados impidió el incremento del terrorismo internacional, básicamente aliado a través de Arabia Saudita en las intervenciones en el Medio Oriente, y que como era el paso previo hacia una escalada mayor sobre Irán y posteriormente sobre las fronteras rusas, ya que los países del Cáucaso, de mayoría religiosa islámica, iban a ser el paso siguiente para desestabilizar a la Federación Rusa. Esto fue cortado de lleno por la intervención rusa y, reitero, de sus socios en la región. Por otro lado, también, ya que estamos hablando de esto, podemos definir claramente la hipocresía de Occidente, pues es muy clara que Occidente critica a los que no respetan los derechos humanos, pero no los critican ni los sancionan a quienes son sus aliados geopolíticos. Digo esto por el crimen que cometió, ya reconocido por Arabia Saudita, ya no es una teoría de conspiración ni informaciones. Información que teníamos desde el lunes, pues habíamos accedido a lecturas de informes de la policía turca, que decía claramente que contaba con pruebas fehacientes de filmaciones y audio en la que se demostraba que este periodista Jamal Khashoggi había sido asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, capital de Turquía. Luego su cuerpo fue desmembrado y los sicarios, mejor dicho, el servicio de inteligencia de Arabia Saudita, de los 15 que intervinieron en este operativo criminal, 7 son guardias personales del príncipe heredero a la corona en Arabia Saudita. O sea, la implicancia de la corona saudita en este crimen es total. Pero ahí vemos, evidentemente, ya hoy reconocido por el propio gobierno de Arabia Saudita este crimen, que Estados Unidos y sus socios no van a aplicar sanciones, como si le han aplicado sanciones sin pruebas a Rusia, por el caso Skripal, supuestamente, que además, vaya dato, no murió nadie en el supuesto envenenamiento del ex espía ruso. Y en la actualidad Rusia sigue siendo sancionada por ese supuesto intento de asesinato, y que en la práctica no hay una sola prueba concluyente que pueda demostrar que tiene alguna responsabilidad Rusia. Sin embargo, acá vemos esta doble vara, esta vara de la hipocresía occidental. Bien, pero pasemos a nuestro continente, que es lamentablemente ha sido noticia en los últimos días, especialmente por esta caravana de migrantes hondureños que se dirigen supuestamente como objetivo final hacia Estados Unidos para ingresar a ese país. Esta columna, que ha sido motorizada por una ONG de Países Sin Fronteras, que ha logrado juntar allá casi 3.000 o 4.000 personas según las distintas fuentes, ya ha ingresado en forma irregular a la República Mexicana. Pues bien, en esto tenemos que hacer una serie de apreciaciones mucho más profundas de lo que solamente hoy en día la prensa lo muestra como un problema solamente humanitario. Debemos reconocer en primer lugar que los regímenes políticos de Centroamérica son totalmente alineados a la política exterior norteamericana y que forman parte de lo que ellos tradicionalmente le llaman su patio trasero. Es más, la República de Honduras ha sido puesta en orden, entre comillas, cuando se le dio un golpe palaciego al presidente Zelaya y se lo sacó del poder para instaurar a funcionarios funcionales al régimen norteamericano. O sea, la responsabilidad de la crisis política de Centroamérica tiene una alta consecuencia de las acciones acometidas por el régimen norteamericano imperial. Por otro lado, también debemos reconocer que en esos países, Honduras, Guatemala, El Salvador, las crisis humanitarias son muy profundas debido a el incremento en las mismas de el narcotráfico con sus estructuras de carteles, además, en el caso más específico de Honduras, de las maras, bandas criminales que controlan zonas enteras, controlan todas las cárceles, controlan también parte del narcotráfico y negocian con el narcotráfico las distintas cuotas de poder dentro del país. Pero debemos acá hacer un hincapié en un punto. No puede existir narcotráfico ni maras sin complicidad del Estado. Y acá entonces vemos la complicidad del poder político de estos tres países, igual que en México en muchos casos, de la relación que hay entre poder político y narcotráfico. Y ello, por supuesto, que conlleva a una eliminación de la seguridad ciudadana, una eliminación de las garantías mínimas de los derechos humanos y una posibilidad escasa de que haya desarrollo económico en esos países, debido a que ¿quién va a invertir en un territorio donde evidentemente la seguridad y la posibilidad de establecer empresas es prácticamente imposible? Pues bien, en este marco es donde se está desarrollando esta marcha hacia Estados Unidos. Marcha que ya pasó por Guatemala, se incorporó más gente. Marcha que hemos visto filmaciones en la que ingresan masivamente, rompiendo las puertas de los accesos en la frontera, de gente que ilegalmente, vamos a ver, en esto tenemos que ser muy claros, ilegalmente ingresan sin cumplir con ninguna norma de las establecidas en un mundo racional y lógico para ingresar de un país a otro. Hay gente que ingresa indocumentada, hay gente que ingresa sin saberse sus antecedentes criminales, hay gente que ingresa sin saberse sus condiciones de salud, que ingresan irregularmente a otra nación y que le transmiten a su vez a los distintos países por donde va pasando en la conflictividad, porque toda esa población hay que darle salud, hay que darle alimentación, hay que darle alojamiento, etcétera, etcétera, que no estaba previsto en ninguna de las distintas administraciones por donde recorre esta columna. Y esto es una apreciación muy personal, me parece que afecta fundamentalmente al próximo gobierno mexicano de López Obrador, porque evidentemente que lo van a obligar a López Obrador a hablar de este tema, de qué va a hacer con estas migraciones. Un tema que es muy complicado darle soluciones fácilmente y que además ni siquiera todavía López Obrador está en el poder, pero previamente ya le dejan marcada la cancha con un problema que no lo ha generado su país, sino que es generado desde otras regiones y que hoy en día están causándole ya un serio dolor de cabeza al gobierno mexicano, que además está recibiendo fuertes presiones del gobierno norteamericano para impedir que ese grupo llegue a la frontera norteamericana. Y por otro lado, también veo y aprecio que estas acciones totalmente ilegales y me parece carentes de una lógica racional, le da sustento a la política norteamericana de incrementar el muro, de ampliar la fortificación del mismo, y le da también sustento a todas las políticas antimigracionistas, ya que todo norteamericano que vea por la televisión cómo ingresan a un país en la forma que lo han ingresado en los últimos días, esta columna, le pone las luces de alerta y modifica básicamente el pensamiento de si alguien tenía alguna postura más flexible con el tema de los migrantes. O sea, estamos viendo que detrás de estas ONG que están motorizando esto y que yo creo que profundamente saben de que no van a ingresar a Estados Unidos de ninguna manera, le están creando un factor favorable a las políticas norteamericanas de segregación, le están creando un conflicto presente y a futuro al gobierno mexicano, y que además esto lleva a que la mayoría de las poblaciones vaya por la línea fácil que diga se reprime y listo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, es algo que veremos en los próximos días, pero los problemas ya han sido planteados, han sido instalados y veremos cómo se puede tratar de soslayar y no llegar a simplemente utilizar la herramienta de la represión como único sistema para controlar a estas masas de migrantes que escapan evidentemente de naciones prácticamente fallidas, naciones donde los controles de la sociedad son escasísimos y donde sus posibilidades de supervivencia son escasas y bajísimas, ya que en los mismos los derechos humanos no son respetados en lo más mínimo, lamentablemente. Y hablando de estas situaciones, hemos visto el sainete internacional nuestro, el gobierno argentino haciendo un llamado profundo de atención al gobierno boliviano por la visita que realiza estos días el presidente Evo Morales a la nación argentina, una visita no oficial, sino que es una visita que se relaciona con un entrega de un título de honoris causa de una universidad de la ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno argentino ha pedido que no se reúna con dirigentes políticos de la oposición el presidente de Bolivia. Como vemos, es algo realmente de una chatura diplomática tremenda. Con todos los problemas que tenemos los argentinos, ahora nos plantean esta cortina de humo que es intrascendente ante la conflictividad social, la conflictividad política, el daño económico que sigue profundizándose en la República por estos días. Y también quiero ya plantear una nueva hipótesis de conflicto que ya viene siendo instigada desde hace varios días desde la vecina República de Chile. Digo esto porque hace 10, 15 días atrás pude observar un interesante video de la televisión chilena en la que hacían un gran artículo sobre una operación del ejército chileno en la zona de los denominados hielos continentales, y en la cual el ejército chileno desplegaba una serie de unidades especializadas en montaña, en trabajo de zona de glaciares, etcétera. Lo importante que debo destacar que en ese video numerosas veces se utilizó la palabra soberanía chilena sobre los hielos, que esto era una forma de garantizar la soberanía, que este accionar de la Fuerza Armada era una presencia nueva, especial, y es más, se realizaron ejercicios de evacuación de heridos sin que tenga que ingresar los helicópteros a territorio argentino para reabastecerse, y en vuelos directos desde los hielos continentales hasta Punta Arenas sin tener que pasar por territorio argentino. A colofón de esto, ahora empiezan a aparecer una serie de documentaciones y de artículos en Chile en la que dicen que los argentinos están intentando quedarse con territorio en los hielos continentales. O sea, previamente han mostrado la televisión chilena todo un despliegue militar, es más, en ese operativo que les hacía referencia, aparecen tres generales chilenos hablando y mostrándose sobre esta operación, y luego ahora la prensa chilena empieza a hablar de un conflicto en ciernes geopolítico por el control de los hielos continentales. O sea, se nos está montando un nuevo conflicto en nuestro propio territorio. Y para finalizar, quiero decirle de que a través de la agencia Reuters llegan noticias también muy importantes para todo nuestro continente. Pues Estados Unidos anuncia una ofensiva contra el crimen organizado transnacional y el foco principal lo van a poner en América Latina. En esto, el fiscal general de Estados Unidos, el señor Sessions, dijo que Estados Unidos se va a direccionar y va a crear un equipo de experimentados fiscales contra el tráfico internacional de narcóticos, y ahora pongo otra palabra, terrorismo, pongo otra palabra, crimen organizado y lavado de dinero. Esta nueva fuerza especial estará concentrado en unos efectivos muy particulares que han creado, pero lo que más me llama la atención es que lo que quieren analizar profundamente no es solamente el tema de los carteles, sino del terrorismo basado fundamentalmente en una lucha contra, y en esto el fiscal general destacó, contra Hezbollah, que espero que todos le escuchen bien, por la actividad concentrada de este grupo chiita libanés, que como todos sabemos, todas las flechas apuntan a la triple frontera argentina, brasilera, paraguaya, y donde el Comando Sur viene destacando que allí se ha instalado el chiismo fundamentalista terrorista. O sea, tenemos ya dos focos posibles e hipótesis de conflicto. Hielos continentales y nuevamente la triple frontera, ahora con este asunto del nuevo modelo que es a través de la justicia de controlar la región. Esto ha sido Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Tengan todos muy buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Americanos, mi vida, los pueblos americanos. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria no tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos construir una sociedad mejor y de esto derivará el futuro. La memoria presente en el Club de la Pluma. Efemérides para compartir. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. José Hernández nació en los caseríos de Perdriel, en la chacra de su tío don Juan Martín de Pueyrredón, hoy convertida en Museo José Hernández, partido de San Martín, el 10 de noviembre de 1834, durante el gobierno de don Juan Manuel de Rosas. Educado en el Liceo de San Telmo, en 1846 fue llevado por su padre al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se familiarizó con las faenas rurales y las costumbres del gaucho. Este argentino nativo expresó diferentes talentos a lo largo de su vida. Fue poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político. La lucha política caracterizó su vida. En 1858, junto con varios opositores al gobierno de Alsina, emigró a Paraná, intervino en la batalla de Cepeda y también en la de Pavón, en el bando de Urquiza. José Hernández inició su labor periodística en el diario El Nacional Argentino con una serie de artículos en los que condenaba el asesinato de Vicente Peñalosa. En 1863, estos artículos fueron publicados como libro bajo el título Rasgos biográficos del general Ángel Peñalosa. En 1869, José Hernández fundó el diario El Río de la Plata, donde publicó artículos referidos a la cuestión del gaucho y de la tierra, la política de fronteras y el indio, temas que articularía literariamente en el Martín Fierro, denunciando los abusos cometidos por las autoridades de la campaña. También fundó el diario El Eco de Corrientes, cuyas instalaciones fueron destruidas por adversarios políticos. Colaboró además en los periódicos La Reforma Pacífica, órgano del Partido Reformista, El Argentino de Paraná y La Patria de Montevideo. Hernández participó en el levantamiento del coronel López Jordán contra el gobierno de Sarmiento en Entre Ríos y de regreso a Buenos Aires en el Gran Hotel Argentino de 25 de Mayo y Rivadavia, terminó de escribir El Gaucho Martín Fierro, editado en diciembre de 1872 por la imprenta La Pampa. Tras su onceava edición, en 1879, publicó La Vuelta de Martín Fierro. En el orden legislativo se desempeñó como diputado y luego como senador de la provincia de Buenos Aires. Hernández tomó parte activa con Dardo Rocha en la Fundación de La Plata. En 1880, siendo presidente de la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de federalización, por el cual Buenos Aires pasó a ser la capital del país. En 1881 escribió Instrucción del Estanciero y fue elegido senador provincial, cargo para el cual fue reelecto hasta 1885. José Hernández falleció en su quinta de Belgrano el 21 de octubre de 1886. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Y así llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. La profesora Gabriela Fernández se va a despedir, no sin antes comentarle, ¿sí?, que a partir de esta próxima semana, en el proyecto comunicacional La Banca Ciudadana, el Club de la Pluma estará presente los días martes y jueves de 9 a 12, quizá un poquito más, ¿no? Siempre nos abusamos, ¿eh? Y bueno, que son los compañeros de La Banca Ciudadana que han decidido retransmitir en diferido nuestros programas. En la dirección es labancaciudadana.com.blog. Martes y jueves, de 9 hasta donde termine. ¿Usted se despide? Sí, yo quisiera antes de irnos agradecer la constancia de los columnistas que siempre están con nosotros, que todos los domingos envían sus trabajos, que siempre están presentes, cualquiera sea el medio en el que logramos poner al aire o en línea el programa del Club de la Pluma desde hace ya 14 años. Entonces, quiero abrazarlos y darles la bienvenida a esta nuestra casa, que es desde donde estamos en este momento haciendo este nuevo intento de trinchera comunicacional y en el cual nos encontraremos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma. Gente linda, maravillosa, mil gracias por acompañarnos, por estar, por persistir en esta guerra comunicacional, en esta batalla comunicacional contra la desinformación y contra aquellos que dicen hacer comunicación y lo que quieren es distraer, porque solamente persiguen sus mezquinos intereses. El próximo domingo volvemos nuevamente con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre y a seguir luchando. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuente tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.